que no le teme a nada, sino quien supera sus miedos y hace siempre lo correcto, velando por el orden de una sociedad rasgada por el crimen que comprime sus valencias y defectos. Él no era perfecto, todo lo contrario, pero en su corazón ardía la valía de un guerrero, soñando con el día de brillar sobre los cielos y hacer que su valentía por fin logre alzar el vuelo. Mas la vida fue dura con él, en un destino cruel. Nació sin poderes, pero seguiría siendo fiel a su anhelo de luchar por una vida justa, por combatir el mal que en la sociedad se incrusta y le frustra el no tener particularidad, ser el débil, el inútil, sin ni una capacidad. Y aunque nadie lo alentaba, nadie le tenía confianza, en su interior jamás murió la lánguida esperanza de pelear para defender al bien y entregarse siempre al 100%, arriesgando hasta la vida por detener a los villanos y a su estampida. Nunca se rindió hasta el final, y a pesar de ser alguien normal, dejó a un lado sus temores para luchar por el futuro y los tiempos mejores. Él no va a rendirse jamás, les va a demostrar que es capaz de dejar atrás las llagas que tenía su corazón. Y aunque nadie crea en él, que el destino sea tan cruel, va a sobreponerse a todo con su enorme convicción. Nunca dejes de creer en ti ni en tus sueños. Todo es posible, solo pone mucho empeño. Que nadie te diga que no puedes. Nunca escuches esas voces de mediocres que te dicen que no luches. Nunca dejes de creer en ti ni en tus sueños. Todo es posible, solo pone mucho empeño. Que nadie te diga que no puedes. Nunca escuches esas voces de mediocres que te dicen que no luches. Siempre esperando escuchar las mágicas palabras que hagan que en su corazón una puerta se abra. Y vinieron de la persona que más admiraba. Cuando menos lo esperaba, un nuevo fuego se graba en su alma. Una esperanza que contrasta con su ayer, donde todos se burlaron de sus sueños y su ser. Y ahora recibió el poder para cumplir sus metas y plasmar su voluntad, esta vez de forma concreta. Pasando por un duro entrenamiento, siempre firme, gritándole con fuerza al mundo, no voy a rendirme. Logró cumplir aquel deseo que vive ferviente, callando bocas, fuerte como roca resistente. Le demostró a todos que aunque se rompa su cuerpo, priman sus sentimientos que no cambian con el tiempo. Sin importar el riesgo, ni aunque caiga en un abismo, ha de perder en su interior su fuerte heroísmo. No importa lo que digan los demás, no hay nadie en este mundo que sea un inútil de verdad. Por eso siempre cree en ti, tienes el poder de hacer cambiar el mundo y a quienes viven en él. Nunca pienses que no posees la capacidad, que el miedo no te detenga, sé que lo puedes lograr. Todos podemos ser héroes si dejamos el temor y con amor sacamos el valor por un mundo mejor. Él no va a rendirse jamás, les va a demostrar que es capaz de dejar atrás las llagas que tenía su corazón. Y aunque nadie crea en él, que el destino sea tan cruel, va a sobreponerse a todo con su enorme convicción. Nunca dejes de creer en ti ni en tus sueños. Todo es posible, solo pone mucho empeño. Que nadie te diga que no puedes. Nunca escuches esas voces de mediocres que te dicen que no luches. Nunca dejes de creer en ti ni en tus sueños. Todo es posible, solo pone mucho empeño. Que nadie te diga que no puedes. Nunca escuches esas voces de mediocres que te dicen que no luches.